Bueno, mientras nos preparamos para la que sigue, yo voy a decir algo fuera del programa. Que me han solicitado que me han solicitado una décima que yo hice. Y no viene a cuento, pero la voy a decir. La voy a decir porque yo me llamo Enrique, mi nombre es Enrique, entonces por eso la voy a decir. Y dice, mi abuela en modo discreto me decía, ponte a leer, o bien burro vas a ser y vas a dar pena, nieto. Enrique, yo te prometo, Enrique, yo te prometo, si no lees de repente, lo sabrá toda la gente, vas a ser una vergüenza en los medios, en la prensa, nunca serás presidente. Esta es una jácara del guitarrista español Antonio de Santa Cruz del siglo XVII, junto con una petenera de Tixla. Thank you. Ya casi nos ponemos de acuerdo.